Sintonía, bien temprano cada mañana. Eric Batista rumbo a zona libre. Guillermo Urieta Junior, a ver, en la línea 3, en la línea 2. Miércoles Rockero. Clapton con Cocaine. Bueno, esa canción no fue compuesta por Eric Clapton ni escrita para él. A ver, la compuso J.J. Cale en 1977. La versión de Eric Clapton llegó también en el año 77 y apareció como el lado B de un gran éxito llamado Lay Down Sally, que era un estilo más bien country. Esta canción apareció en su álbum Slow Hand, el quinto álbum de estudio de Eric Clapton. Y Eric Clapton describe este tema como un tema antidrogas y compuesto muy inteligentemente para hacer un tema que habla sobre la droga, pero está en contra de esta. Cocaine de Eric Clapton. Sigo saludándoles. Tenemos a James y Emmeline. Tenemos miles, miles de éxitos para ustedes. Miles de creaciones del rock para hoy, gracias. Luis Paz también reporta. Luis, gracias desde La Chorrera. Edgar Bonfante, Juan Manuel Amado, gracias. Daniel Saldaña. Can you see?

Santana, Go Hold On, Desiree Janet está con nosotros. Desiree, gracias. Carmen Martínez, dice ella, gracias por esas canciones que había dejado de escuchar. Carmen, gracias a ti también. Amy y Nana, rumbo al trabajo, disfrutando de miércoles rockero. Amy y Nana, Iris Cosme, como siempre. Gracias, Iris. A ver quién está por acá, por el Twitter. Tenemos a Liz Esther Rivas. Dice, es miércoles y voy a rockear. Grandioso día a todos y mucha atención con lo que viene. Prepárate para viajar en el tiempo. Presentamos Un Día Como Hoy. Un día como hoy, nos vamos a 1986. Para esta fecha estrenaba en la radio uno de los álbumes más vendidos de rock de ese año y del 87 también, por cierto, ¿eh? Bon Jovi presentaba su tercera producción, Slippery When Wet. La producción incluyó los dos primeros número uno de la banda. Diríamos que eso fue como la explosión de la fama. Esos dos fueron You Give Love a Bad Name, Living on a Prayer. Las dos canciones llegaron al primer lugar, una en el 86 y en el 87 continuó la promoción con Living on a Prayer. Además, ahí estaban Wanted Dead or Alive y Never Say Goodbye. Superó las 12 millones de copias vendidas solo en Estados Unidos. ¿Qué les parece si escuchamos entonces esos dos grandes éxitos? Número uno de Bon Jovi, de Slippery When Wet, que estrenaba para esta fecha en el 86. Aquí les va. Miércoles rockero. Got a hold on me. Love a Bad Name, Bon Jovi, Más Móvil te mantiene conectado. Llévate el Samsung S20, Huawei Nova 5T, Huawei P30 Lite o un iPhone 11 de 64 o 128 GB en cuotas con tus planes data sin límites o todo sin límites desde $35 mensuales. Adquiere el tuyo a través del WhatsApp 323-7657, sí, al 323-7657 o en masmovilpanamá.com. La señal de Panamá está aquí cuando más la necesitas. Seguimos entonces con otra más de este super álbum lanzado para esta fecha en el 86, Slippery When Wet. Primero llegó al primer lugar You Give Love a Bad Name y luego este super clásico Living on a Prayer. Buenos días, Kenia Paredes, Benji Moreno. Miércoles Rockero. Prepárate para viajar en el tiempo. Presentamos Un Día Como Hoy. We'll be right back. Vamos amigos con el box office. Qué interesante información como siempre tenemos en el box office para todos ustedes. Se trata de una película llamada The Fly. Sí, la mosca. ¿Se acuerdan de aquella un poco ordinaria con los efectos especiales, pero así le dieron el premio Oscar? Por eso, por los efectos especiales. Increíble, ¿no? Cómo pasa el tiempo. La mosca del año 1986. Ciencia ficción y horror. ¿Cómo no? The Fly. Estaba pues... fue dirigida por David Cronenberg y protagonizada por Jeff Goldblum y Gina Davis. Esta película es un remake de una cinta de 1958. Ganó el Oscar, como les dije. Bueno, no por efectos especiales, ahí estuvo postulada, pero sí por el maquillaje que le hicieron a Jeff Goldblum. Se produjo con $15 millones y recaudó $61 millones. Luego vino una segunda parte, pero a veces las segundas partes no son tan divertidas, ¿no? Así es que ahí vamos. Clásicos inmortales del rock en Miércoles Rockero. Presentamos el micro deportivo de la hora. Estas zonas deportivas, el primer partido de la temporada de la Liga Francesa que tenían que disputar este viernes el Olympique de Marsella y el Saint-Étienne, ha quedado aplazado por 4 casos de coronavirus detectados en el primero de estos equipos. La Liga de Fútbol Profesional indicó este martes en un comunicado que a la vista de los resultados de los tests que le ha transmitido el Marsella, su comisión COVID considera que el virus circula en el club de la ciudad mediterránea. Y el Fútbol Club Barcelona anunció este martes que ha alcanzado un acuerdo con su secretario técnico Eric Abidal para rescindir el contrato que unía ambas partes, por lo que el exdefensa francés no diseñará el proyecto deportivo de la próxima temporada. Hasta aquí las deportivas. Esto fue el micro deportivo de la hora. ¿Sabías que el cerdo de Estados Unidos es 16% más magro que hace 20 años? Además, contiene zinc, selenio, vitamina B6 y B12 para el buen funcionamiento del metabolismo, con piel, huesos y músculos sanos. Compra tus productos de carne de cerdo americana en Pretel Gourmet Meats. Menciona la palabra US Pork y obtén un 10% de descuento. Gracias al patrocinio de US Meat, US Pork y United Soybean Board. Traducciones Express Panamá, una empresa panameña con más de 15 años de experiencia en la traducción de todo tipo de documentos y textos. Traducimos en todos los idiomas certificados en Panamá. Visítanos a www.traduexpresspty.com o escríbenos al WhatsApp 6672-3884. Envíanos tu documentación a info@traduexpresspty.com y recibirás una cotización de inmediato. Nuestro servicio es 100% garantizado. Traducciones Express Panamá. El mundo ha cambiado. Nuestras empresas deben adaptarse y abrir puertas, asegurando la salud de todos los colaboradores y clientes. Suena retador, pero ¿a quién no le emociona un buen reto? En DataServe te acompañamos a superarlo con nuestras soluciones de detección y medición de temperatura Hikvision, cámaras termográficas que permiten la rápida detección de temperatura en personas en movimiento que puedes instalar en tu empresa. Nuestras cámaras detectan varios objetivos al mismo tiempo, sin contacto directo, y emiten una alarma en caso de temperatura elevada. Abre tus puertas sin miedo. Permítenos asesorarte. Escríbenos a ventasweb@dspma.com, a nuestro WhatsApp 6664-6930 o llámanos al 275-5850 para cotizar la mejor solución para tu empresa. DataServe, líderes en soluciones tecnológicas desde 1989. Seguimos, claro que sí, cada mañana con mucha energía. Tenemos a Carlos, dice buen día, haciendo ejercicios con buen rock ochentero. Gracias, Carlos. Nara dice gracias por poner al mejor, a mi favorito Bon Jovi. Jess está también disfrutando la buena música en esta mañana. Tenemos a José Montero, Maritza Bonilla, Vielka Ortega Víctor Chen. Andy y Razi hoy cumplen 21 años de casado. Felicidades. José Quintero también dice presente. Mr. Santa María, gracias. Tianura Carrera dice buenos días, esa película muy fea. Se refería a The Fly, la mosca. Ella saluda desde el cerco de Capira, camino a Coronado. Tranquecito por allá, Tianura, buenos días para ti, ¿eh? Pásala bien. Demetrio M. También Edgar Fields dice presente. Rada, Eric Echevers, Gigi González, que viva el rock. Samuel Cruz, gracias por la buena música. Iván Zarzavilla, también Dani Alonso presente en esta programación. Y Más Móvil te mantiene conectado. Llévate el Samsung S20, Huawei Nova 5T, Huawei P30 Lite o un iPhone 11 de 64 o 128 GB en cuotas con tus planes data sin límites o todo sin límites desde $35 mensuales. Adquiere el tuyo a través del WhatsApp 323-7657, sí, al 323-7657 o en masmovilpanamá.com. La señal de Panamá está aquí cuando más la necesitas. Bueno, Gustavo Rodríguez, Policlínica de San Francisco. Ivana Churra también dice presente. Luis García. Vamos entonces a continuar. Hace un momento hablábamos de 1986, cuando The Fly, la mosca, estaba debutando en los cines. Vamos con una canción que estaba debutando en las listas para esa fecha también. Agosto 1986. En esta semana, Love Walks In de Van Halen. Miércoles rockero.

know it all. I close your eyes and I'll kiss you, cause with the birds of shade, with the birds of shade, it's a lonely view. With the birds of shade, it's a lonely view. With the birds of shade, it's a lonely view. Ese álbum, Californication, fue el más vendido en la carrera de Red Hot Chili Peppers, con casi 16 millones de copias en el mundo. Y es el séptimo álbum de esta agrupación de funk, rock y rock alternativo. Vamos a continuar con más saludos. Jack acaba de reportar. Jack, gracias. Onel Miller, Jackie Cummings, gracias. Luis Zamudio, Alberto Charles, Edgar Bonfante, Mileri Calvendas reportaron al WhatsApp de la cabina. 6483-0541. Seguimos con The Go-Go's, Our Lips Are Sealed. Miércoles Rockero. Y con esa canción conocimos al grupo The Go-Go's. Fue el primer hit de esta agrupación, Beauty and the Beat, así se llamaba el álbum debut de estas chicas. Carmen H. dice presente. Carmen, gracias. Seguimos con Blondie, One Way or Another. I'm gonna get you. One way or another, I'm gonna see ya. I wanna meet ya, meet ya, meet ya, meet ya. One